Todo el mundo ha hablado del dilema de las redes sociales, el documental de Netflix que recomendó Pablo Lafuente. Lo tenía pendiente de ver, así que en el primer rato que tuve, ni corto ni perezoso, me puse a verlo. Y conforme lo estaba viendo, me estaba dando cuenta de que aquí había material de calidad. No solo porque la gente a la que entrevistan son ejecutivos de Google, de Facebook, de Twitter, de Pinterest, sino porque las reflexiones que están haciendo son reflexiones que hace ya tiempo debíamos de haber hecho, o por lo menos se tenían que haber dado a conocer. El dilema de las redes sociales es el nombre del documental de Netflix. Y bueno, conforme oía, abrí un documento de Word en OneDrive y me puse a tomar notas porque aquello era digno de un podcast. El negocio no son tus datos. El negocio son los pronósticos. El negocio es conocerte a fondo, calcular tus reacciones. Lo que los anunciantes, cuando me refiero por anunciante me refiero a Google, lo que venden a las empresas a las que les ofrecen publicidad es certeza. La certeza de saber que sus productos van a ser relevantes y sus anuncios van a ser pertinentes. Y eso es el negocio. No es que vendan tus datos a otros, es que lo saben todo sobre ti. Facebook sabe cuándo se acaba el amor. Pueden pronosticar cuándo alguien se va a divorciar de su mujer en base a los clics y a los contenidos que ve. ¿Cuándo te aburres? ¿Cuándo es mejor que te metan un anuncio? ¿Cuál es el próximo vídeo que te va a retener? Porque eso sí, lo que ellos quieren es que te pases el máximo tiempo posible conectado a sus redes. Porque cuanto más tiempo te pases conectado a sus redes, más te van a conocer. Lo que la gente no ve es que la inteligencia artificial ya está gobernando el mundo, ya está funcionando. Y eso tiene unos efectos muy perniciosos sobre cada uno de nosotros. Porque ese clic y ese me gusta producen endorfinas, producen adicción. Y esto ya se ha demostrado de manera holgada. Y estamos creando una generación de personas que son incapaces de vivir sin su chupete digital. Una generación que no enfrenta sus miedos, que es incapaz de soportar la soledad o el silencio, y que siempre echan mano de su chupete digital, de su pantalla, del antídoto contra el vacío, el aburrimiento. Se está fabricando una generación que es completamente dependiente de la tecnología y de las redes sociales. Al final del documental le preguntan a los ejecutivos si sus niños tienen pantallas y todos son unánimes. Mis hijos no tienen pantallas. No quieren que sus niños se críen con pantallas. Al otro lado de la pantalla hay miles de ingenieros que quieren ganarte la partida. Quieren ganar tu atención. Lo que pasa es que ni tú ni yo somos conscientes de eso. Y por supuesto, ellos van a ganar la partida porque ellos son más. Imagínate una Wikipedia que cambia los artículos y las definiciones en función de la persona que tiene delante, en función de sus gustos. Así que si buscas cambio climático, te dirá una cosa o te dirá la contraria en función de tu edad, de tus amigos y de tus prejuicios. Pues bien, esto es lo que hace Google y Facebook. Si buscas cambio climático, te van a salir resultados completamente diferentes. Puedes pensar en la película El Show de Truman, y cada uno estamos en el Show de Truman. Cada persona está en su propia realidad. Y como dice la película El Show de Truman, aceptamos la realidad del mundo tal como se nos representa en la pantalla. Esto está teniendo unos efectos muy negativos en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Porque como sociedad estamos más divididos que nunca. La gente de izquierdas cree que los de derechas son una amenaza, que son gente ignorante, radical, y viceversa. ¿Qué papel tienen las redes sociales en todo esto? Pues básicamente se han dedicado a alimentar nuestras opiniones, a reforzar aquello que ya creemos o aquello que ya prejuiciamos. Y eso está tribalizando el mundo. El algoritmo te sugiere lo que te interesa y lo que te convence. Así es como el algoritmo ha estado recomendando a la gente que la Tierra es plana en función del interés de la noticia. Cuando YouTube se dio cuenta de que se les había ido de las manos, intentó ponerle freno, porque el terraplanismo, es decir, que la gente crea hoy en día, en el siglo XX, que la Tierra es plana y que todo es una gran conspiración, es absurdo. Pero ¿cómo es de poderoso el algoritmo que ha convencido a muchos miles de personas que ya hacen congresos? Hay un documental en Netflix sobre el terraplanismo y toda la gente que son fans de la Tierra plana. Pero claro, para eso YouTube es un problema, porque se dan cuenta de que son aprendices de mago y han provocado toda una teoría de la conspiración. O lo mismo con el Pizzagate. El Pizzagate fue una serie de comentarios que sugerían que una pizzería se dedicaba a la pedofilia y detrás estaba el Partido Demócrata. Y un día apareció un tipo con una escopeta pidiendo que le enseñaran el sótano porque quería liberar a los niños. Y detrás de eso, ¿qué estaba? Podemos echarle la culpa a la gente, pero detrás de eso estaba el algoritmo. Hemos montado, dice uno de los ingenieros y de los ejecutivos de Google, hemos montado un sistema que muestra un sesgo hacia la información falsa, no porque queramos, sino porque hace ganar más dinero a las empresas, a los anunciantes. Esto es un modelo de desinformación que genera beneficios. Esto es tremendo, amigos. Y además está tribalizando a la gente. La gente se ha vuelto más violenta que nunca. En Estados Unidos está habiendo una serie de revueltas y tiroteos y asesinatos en las calles, y todo porque no queremos dialogar, no queremos negociar y porque no queremos saber qué es verdad. Solo queremos que confirmen nuestras ideas. Al final del documental, El dilema de las redes, que está en Netflix, le preguntan a un ejecutivo, ¿qué es lo que más te preocupa? Y él responde, sinceramente, lo que más me preocupa es una guerra civil. Y a lo mejor alguno de vosotros pensará que esto es exagerado. Yo no lo creo. Las redes sociales han provocado que en la India se provoquen linchamientos y asesinatos de gente que es sospechosa o que ha sido denunciada por las redes sociales como culpable de una violación. Luego, después de matar al pobre hombre, se demostró que era mentira. Las redes sociales están dividiendo y alejando al mundo de la realidad. Las redes sociales, la tecnología, está volviendo a la gente yonki de la información. Y esto lo podemos ver en los trabajos. Que hay chavales que entran en los trabajos y son incapaces de estar 8 horas sin mirar el teléfono móvil. Cuando llega al final del documental El dilema de las redes, le piden a la gente, a los expertos, a los ingenieros, a los empleados de Google, de Facebook, qué conclusiones se puede ofrecer a la gente, se pueden ofrecer a la gente. Y las conclusiones son las siguientes: desactiva las notificaciones, nunca aceptes un vídeo recomendado, antes de compartir, comprueba los hechos, vota con los clics a los que haces y asegúrate de hacer clic a cualquier tipo de información para que no te conozcan tan bien. Asegúrate de recibir información con la que no estás de acuerdo. Sigue a gente con la que no estás de acuerdo. Aparta a tus hijos de las pantallas y de las redes sociales. Que a partir de ciertas horas no se utilicen los aparatos. Que a partir de ciertas edades los aparatos no entren en la habitación. Creo que El dilema de las redes es un documental que todo el mundo debe ver. Es un documental que se puede ver en casa y se puede dialogar sobre él. Es un documental después del cual se puede tener un diálogo, un debate y pensar colectivamente. Pensar en voz alta, cara a cara. Como se hace en la realidad, callándote y no solo esperando a que el otro termine de hablar, sino escuchándole y asegurándote de entender muy bien qué es lo que dice y qué es lo que no. Porque si no, vamos a ser auténticos esclavos del algoritmo.